a los médanos por esta invitación. El Combo 10. Si tú no me quieres querer, igualito es. Si tú no me quieres amar, igualito es. Si tú no me quieres mirar, igualito es. Si tú no me quieres ver,